invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Esa voz en el teléfono es la voz del señor Nicolás Correa. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes a ustedes. Gracias por compartir este espacio conmigo. No, gracias. Claro, porque nosotros compartimos el espacio con vos. O sea, claro, vos compartís, o sea, el espacio con nosotros, no nosotros con vos. Exactamente, exactamente, así es. No sé, yo lo seguí, lo fui siguiendo. Bueno, ¿qué va a ser? Es así. Es Hernán Minardet, ustedes saben, hay que entenderlo. No, bueno, hablando en serio. Tenemos acá, pero hay como 700 ejemplares de Pillones Terrestres, que es tu último libro de cuentos. Exacto, exacto. Sí, sí, por la editorial de la Universidad de La Plata. Bien. Si se quiere, Consecución de Engranaje de Sangre, en alguna forma, porque hay un personaje que se repite, Don Rosas Gamarra. Pero bueno, es sí, el segundo trabajo editado. Bien. Tercero, en realidad, ¿no? Tercero. Segundo, claro. Diríamos, en la línea. En la línea, está bien. Primero, Made in China. Made in China, exactamente. Bien. Que también es de cuentos. Es de cuentos, sí. Estamos esperando la novela. Y posiblemente, tal ahí vez. Va, va a venir, ¿no? Tal vez hay algo. ¿Poesía? No, yo tengo una opinión de los poetas, ¿no? Cercana a la de un amigo. Pero está bien. Tienen un alien para mí, igual, siempre los banco. Porque tienen un alien especial adentro que le dan de comer eso que ellos tienen, es muy personal. Un alien como si podíamos decir un pequeño demonio, sí, un monstruo. Sí, es algo muy raro, sí, muy duro. Ser, ¿eh? Verdad, claro, sí, se sí, banca sí. mucho, la sí, verdad sí, que. Sí, sí. Y aparte, nada, hay que ser poeta en los días que vivimos. Claro. Lo banco a morir al poeta. Yo como que me voy a remitir a Engranaje, porque si bien comparten personaje, Rosa sí. Gamarra, ¿qué hay de diferente en la escritura, digo, no en los libros, sino sí. en el estilo? Si bien es un libro tuyo que trabajás tu estilo y que está muy asentado, ¿qué le ves vos de diferente a Engranajes y a los cuentos de Presiones Terrestres? Primero, hubo una apuesta personal que tiene que ver, en tanto hay muchos mambos personales tal vez, pero tiene que ver una apuesta en lo estilístico más que nada. Pude jugar con algunas cosas un poco más abstractas que a mí siempre tal vez me costaba mucho, o por lo menos en Engranaje me había sido muy cómodo trabajar con cosas concretas y cuentos que cerraran en sí mismos y dieran un mundo. Acá hay una apuesta un poquito más fuerte y traté de no forzar mucho los personajes, como en Historia del Negro, en que se cuenta la historia de un héroe que parece por momentos que habla de un libro medio místico, pero no quise forzar demasiado, sino ver cómo sentiría el negro ese libro. Y bueno, así en otros casos puntuales, como tal vez en El Cálculo Inútil, donde yo también traté de trabajar algunas cosas que a mí me venían latiendo, pero no quise forzar demasiado porque iba a quedar poco natural a la atmósfera de cada uno de los personajes, ¿no? Que hay... trato siempre de escuchar qué es lo que me van diciendo ellos, si se quiere, ¿no? No estoy loco, pero bueno, no fumo nada antes, pero bueno, mínima esquizofrenia tiene que haber. Sí, seguro. Yo pensaba mientras decías esto que son, o sea, si bien son libros parecidos, hay ambientes compartidos, personajes, un poco lo que vos decías, ¿no? Engranajes es como mucho más cerrado y mucho más crudo. Y Prisiones Terrestres, por ahí trabaja un poco otras cosas de los personajes, ¿no? Un poco más, si querés, el costado más interno de los personajes que Engranajes. Sí, ni hablar. Creo que en ese sentido hay una apuesta. Me di cierta libertad por ese lado, buscando algo muchas veces incorpóreo o que está en la atmósfera de ellos. Son pequeños pensamientos a veces porque son personajes que no tienen muchas vueltas, van... ni son malos ni buenos, tienen decisiones y tienen cosas que también nos laten como nosotros, pero en su atmósfera menos posible de desarrollar, y ellos van tratando de ver cómo suplen todas esas faltas que tienen. Igual, como está dividido en dos partes, también está la otra parte, que es Made in China 2, que viene a cerrar algo que yo había sentido abierto con Made in China 1. Y para mí fue muy fuerte porque no tenía que ver, son dos partes bien diferenciadas del libro, que se juntan justamente por esto que a mí me dio ganas de trabajar, como los siete principios, el Kybalión, algunas cosas puntuales que me interesó desparramarlos por el cuento. Más que nada en prisiones, no en tanto en los otros, que no lo tenía como un leitmotiv, diríamos. Es como que van a, aparecen. Sí, aparecen solos, surgen. Busqué que le surjan a los personajes, no a mí. Que era, ese podía ser un gran problema, ¿no? Muchas veces el autor está metiendo mano demasiado en el texto y el texto aparece demasiado forzado y uno ve... por suerte no se ve tanto. Eso, por lo menos, los autores que yo estoy leyendo no se ve tanto esa mano del autor. Que ensucia. Bueno, sí, hablando un poco también de lo mismo, digo, es verdad, hay mucho de real en los personajes. Uno cuando lee se va imaginando y... Tiene que ver un poco con los diálogos, con cómo haces figurar la voz del personaje en los cuentos. Digo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo trabajas? Sí, igual lo que yo siento más que nada cuando trabajo con desde esa voz, que sería la voz de Rosas o la voz del mundo Rosas Gamarra, lo que ya, o sea, la voz a nosotros nos queda irreal a veces o muchas veces porque es una voz que está fuera de nuestro contexto. Entonces, ya un tipo escucharlo hablar, qué sé yo, de matreros o esas cosas, también por el paisaje en el que está, en lo que están contextualizados, a nosotros ya nos cuesta. A mí también me sirve para hacer un trabajo mucho más profundo que trabajar un texto contemporáneo de los días en los que nos toca vivir. Pero esa voz se va dando sola. Yo dejo que los personajes me vayan indicando más o menos ellos por dónde hay que ir. Yo, a mí cuando se me ocurre un cuento, tengo un personaje rompiéndome la pelota 3-4 días hasta que uno se pone. Yo creo que a ustedes, a todos les debe pasar lo mismo cuando te, o sea, lo tenés, vos podés estar trabajando otra cosa y sin embargo el personaje está ahí golpeándote la puerta. Eso también se lo choré un poco a Humberto Constantini, porque él fue, cuando lo leía él, decía esto, entonces yo sentí más o menos que también me pasaba lo mismo. Y trato de no forzarlos demasiado, como vuelvo a repetir, porque después eso se nota en el trabajo final. Es natural que el personaje sea orgánico. Me parece que es válido. Igual cada cual con su libro. Bien, vamos, sí, acá podríamos dejarte leer un poquito de algo que elijas de prisiones, algún... Bueno, sí. Qué contento me ponen. Aparte acá está calentito. Sí. Está muy cálido. Bueno, voy a leer un cuento, bueno, obviamente, Prisiones Terrestres, Una Casa Vieja y Sólida. Dice así. Trató de acomodarse en la cama, observó cada una de las figuras que se dibujaban en la oscuridad. Apoyó su mano derecha en el colchón y empujó hacia arriba tratando de ponerse de costado. Una puntada le ganó el pecho. Se dobló en dos tomándose la cicatriz con ambas manos. Después de esa puntada se quedó en el lugar. Volvió a tocarse la cicatriz sin dejar de asombrarse por la longitud de esta. Hacía frío, lo podía sentir en los pies. A su mente llegó esa noche que fue a bañarse al río y al llegar encontró a su hermana en el agua. Nunca había visto una mujer desnuda. La muchacha estaba acostada en la parte baja del río, de cara al cielo, sobresalían sus pechos. Por un momento sintió la misma vergüenza de aquella vez. La luna la llenaba de luz. Su hermana se enderezó y quedó arrodillada en el agua, el torso descubierto, el cabello negro como la noche, cayéndole en forma de enredaderas. Los pechos le colgaban de una manera casi grotesca, y en esa fórmula que evitaban, se figuraban perfectos. Rosas admiró la belleza de su hermana cuando sintió una mano pesada en su hombro. Giró sobre sí y encontró el rostro oblicuo de su madre, que no dijo nada y salió hacia el rancho. Él la siguió. «Tu hermana es una mujer». Esas fueron las únicas palabras que dijo en esa caminata larga y silenciosa. Después de esa noche, procuró ir al río solo durante la mañana. Miró por la ventana una luz lejana. Hacía mucho tiempo estaba postrado. Apoyó la cabeza en la almohada y miró la oscuridad otra vez. Movió un poco las piernas y las sintió pesadas. El sueño no llegaba y si llegaba... trataba de evitarlo por todos los medios. Se ponía a recordar la noche que llegó al pueblo, a la frontera, y esos otros en los que intentaba no pensar, esos que lo recibirían del otro lado, cuando dejara de resistirse a la muerte. Abrió y cerró el puño. Por un momento se vio joven, casi un niño, cargando un machete sin filo. Apoyó otra vez la mano en el colchón e intentó girar hacia la izquierda, y la puntada se repitió resistiendo toda la cicatriz como si volviera a abrirse. Sin dejarse ganar por el dolor, se ubicó sobre su costado izquierdo y apoyó el peso de su cuerpo. Volvió a mirar por la ventana, que era lo único que le permitía salir de esa oscura pieza. La luz que se veía a lo lejos sufría la intermitencia de los árboles que se amacaban y la obstruían. Flexionó su rodilla derecha y se tocó la pierna. Encontró un pedazo de carne colgando. La movió un poco y la carne se sacudió para todos lados. Extendió su brazo izquierdo hacia arriba y lo tocó con la otra mano. Tuvo la misma sensación. Antes de que pudiera retenerla durante un instante, ese instante fue el que le trajo el sueño. Abrió los ojos y su hijo estaba tratando de ponerlo boca arriba. Él lo sacó de un manotazo. «Yo puedo», le dijo. El muchacho dio unos pasos hacia atrás y él se terminó de acomodar. Su hijo se sentó en una silla de paja que había al costado de la cama. Permanecieron en silencio un rato. No había motivos para hablar. El hombre señaló con la mano una ventana. El muchacho fue hacia ella y la abrió. Una brisa fría atravesó la pieza. «¿Sus hermanos fueron a ver a Dominga?» «Sí, ayer. Ellos le dijeron que usted estaba... Yo me voy a morir cuando sea viejo, ¿sabe? Por ahora no hagan planes». Hubo un silencio premeditado. Rosa quitó la frazada y luego se desabrochó la camisa. La cicatriz iba desde el esternón hasta el final de la panza. La recorrió con el dedo índice. El muchacho volvió a sentarse en la silla de paja. En el pecho del hombre se notaban otras cicatrices que cruzaban y se confundían con los pliegues de su carne vieja. El hombre cerró la camisa y respiró profundo. «Nunca me marcaron la jeta». Levantó la mirada buscando algo con los ojos. El tiempo lo había engañado muchas veces, pero sentía que esta vez había pasado años postrado en una cama. Se convencía, cerrando los ojos y apretando los dientes, que ese no era él. «¿Lloverá?», preguntó el muchacho. «Hay viento de agua, está oscuro». Vinieron a buscarlo dos veces. «Si llega a llover», dijo Rosas, «vayan a buscar a Dominga, que venga con los pibes acá. Esta casa será vieja, pero todavía aguanta». Las dos veces que lo vinieron a buscar atendió el marciano, interrumpió el hijo. «Si usted hubiera conocido al que llevaba ese nombre, no lo pronunciaría con tanta facilidad». «Van a volver, quieren su voto», dijo el hijo. El muchacho se levantó y se apoyó en la ventana. Mucho tiempo atrás, Rosas había escuchado ese nombre, que le trajo una infancia extraña, una vida lejana, que no parecía la suya. Apoyó las dos manos en el colchón y recostó la espalda contra la almohada. La puerta se abrió y entró una mujer morena. Se acercó al muchacho y le dijo algo al oído. «¿Qué pasa?». Nadie respondió a la pregunta de Rosas. La mujer se ubicó a un costado de la cama y el muchacho hacia el otro. El hombre los miró, su hijo lo tomó del brazo y Rosas se zafó. «A mí no me va a limpiar nadie, ¿entendió? Menos una mujer». La mujer se colocó a los pies de la cama y el otro habló. «Mire, Rosas, solo ya no puedo. Necesito una mano. Aunque sea, necesito que se deje acercar hasta el baño». El hombre movió la cabeza en signo de negación, mirando hacia la ventana. Hubo un pacto de silencio que duró unos minutos. La mujer se ubicó al lado del muchacho y ambos lograron ponerlo de pie. Cuando Rosas tocó el suelo, sintió que caminaba sobre vidrios. Era imposible que se pudiera sostener en pie. Había pasado una estancia grande tendido en una cama. Le costaba cifrar el espacio que debía atravesar. Levantó la cabeza con un movimiento torpe y se golpeó con la lámpara que colgaba del techo. Salieron de la pieza a la rastra y así llegaron al baño. En algún momento sintió que la morena tenía más fuerza que su hijo. La fuerza de esa gente que ha vivido bajo el cálculo inexacto del destino. La mujer encendió la luz y se fue escaleras abajo. El muchacho sentó a su padre en una silla. Rosa vio un espejo ovalado ubicado en la pared. Bajó la vista y encontró a su hijo quitándole las medias de lana y el pantalón. Después le sacó la camisa e intentó ponerlo de pie, pero el hombre aún era demasiado pesado. Pasó el brazo sobre su hombro y apretó su cintura con las manos. El muchacho lo levantó hacia arriba y Rosa se lamentó del dolor, sintiendo que sus huesos se chocaban dentro de su cuerpo. Cuando la cara y el espejo estuvieron a la misma altura, en una sincronía exacta, el reflejo no reprodujo otra cosa más que un rostro, su rostro. Soltó un suspiro de susto, la respiración se contrajo en su pecho y los ojos no pudieron esquivar esa figura. Rosas miró lo que parecían ser sus facciones y no encontró más que un rostro cadavérico. Ese no era él. Esa era la cara de todos los muertos que había visto en su vida. Le pareció dura tarea descubrir esa figura que no podría explicar a ningún hombre y que, sin embargo, le correspondería a todos. Las piernas se le aflojaron y se desmoronó, su hijo no pudo contenerlo y cayó desnudo al suelo chocando la cabeza contra la pared. Quedó desarmado en la superficie mientras el muchacho gritaba y la mujer morena entraba corriendo al baño. Lo agarraron cada uno de un brazo y lo pusieron de pie. Por la nuca bajaban unas gotas de sangre. Pudo sentir la fuerza que la mujer hacía para cargarlo. A la rastra lo llevaron a la cama para postrarlo nuevamente. Su hijo comentó que esa noche no iba a morir. Él lo escuchó, pero no quiso abrir los ojos. Hizo fuerza para mantener los ojos cerrados. La sangre de todas sus extremidades se amontonaba en esa fuerza. La morena se sentó en la silla de paja y el muchacho salió en dirección a las escaleras. Los pasos en los escalones continuaron hasta perderse. La mujer puso una mano cerca de la boca de Rosas. Asintió con la cabeza como si supiera que el tiempo del hombre todavía estaba con ellos, aunque fuera viejo. Afuera, la tormenta ya había oscurecido el día. El viento cargado de esa extraña electricidad atravesó la pieza. Era el viento que traía el agua. Rosas puso una mano sobre su cicatriz y respiró profundo. Gracias. Gracias, ¿eh? Hoy estamos hablando un poquito de las citas de lo, sí, que eligen algunos escritores para como, tal vez como disparador o tal vez como puntuación, ¿no? de sus cuentos. Acá hay algunas citas en Impresiones Terrestres. Sí, sí, sí. ¿De quiénes son y por qué? Las citas, alguna vez en una charla con el señor Hernán, él me había dicho que para mí todo era muy circular. Y yo lo siento así, para mí todo es muy circular, todo es muy cíclico. O sea, desde una concepción tan causa y efecto como en absolutamente todo lo que tiene que ver con ciclos sociales o lo que se quiera, para mí es todo cíclico. Y yo creo que siempre una cita o... No la pienso nunca, como piensan algunos autores, como una cita de poder o para dar cierto lugar al texto o cierto recorrido, porque una cita trabaja un recorrido. Más que nada, a mí eso me chupa un huevo. Lo que busco en la cita es darle esa circularidad. Uh-huh. Y tal vez ese sentido, para mí, y los demás pueden o no compartirlo, y siempre es bienvenida el disentir en ese pensar. Pero para mí busco eso, darle una circularidad a ese trabajo y que ese trabajo siempre gire sobre lo mismo y tratar de volver a engranajes y a Made in China y volver a prisiones y siempre que trabajar siempre eso. Un retorno. Exactamente, es como el eterno retorno, siempre trabajar esa circularidad, porque pienso que la circularidad también le da una aceleración a las cosas que lleva a tu texto a que se acelere y también a los procesos, ¿no? Es como si a mí la fórmula, el otro día escuché a Capusotto diciendo esto, seguramente Todo por Dos Pesos se agotó porque la fórmula era eso y cuando la fórmula se gasta, ya está, ¿por qué, ¿no?, lo voy a hacer? Si a mí me gusta correr riesgo con esto, si lo que si uno hace algo y esa fórmula le sirve, tenés que tirarlo a la mierda, buscar otra cosa, ponerme en riesgo, esto se trata de tomar riesgo y que, nada, en la vida también, qué sé yo, elegí, si te va mal, te va mal, claro. Y que te vaya bien después la otra, qué sé yo. Pero si no, es como todo muy sentado, quieto, y es como nada, poneme en riesgo, arte, o literatura, o lo que hagas, vos con lo tuyo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Más que nada. Yo me quedé pensando, y quizás hasta tiene que ver con esto que decías de la circularidad. Vos dijiste en un momento que los personajes no eran ni malos ni buenos. Y a mí me pasa algo muy raro con tus personajes, que es que no hay una idea, no creo que haya una idea de destino, pero sí hay sucesos que marcan a los personajes y parece que los obligaran a tomar ciertas decisiones. No sé cómo ves vos eso. Sí, es como que no, nunca trabajo la idea de destino, sino como más con esta idea. Hay algo inefable, digo. Desde el momento en que sucede, lo que va a transcurrir después parece inefable. Puede ser. Lo que hago yo nomás es recortar un pedazo de vida del personaje. Acá es el ocaso de Rosas, ¿no? Ya no se puede parar, está todo cortado, ya no puede más. Sí, hay cierta fatalidad, ¿no? Sí, que es la fatalidad que ya está, que circunda cualquier vida. Los hijos se lo van a morfar, eso ya viene solo. Y lo que trato de ver es eso, recorto un pedazo de ese momento y sus decisiones son las de ese momento puntual y que puede reaccionar de una manera u otra, como todas las personas, tienen contradicciones. Pero no, nunca pienso como que en un destino. Sí hay un horizonte y es parte de esta circularidad de causa y efecto. Todo lo que vos hagas lo vas a recibir y todo lo que vos mates lo vas a ver cuando te mueras. O sea, básicamente para Rosa funciona así y supongo que le seguirá funcionando a toda la familia Gamarra, ¿no? No sé. Vos recién decías algo de que no ponías las citas como citas de autoridad y... Vos dijiste cita de autoridad y yo me acordé. Prisiones Terrestres está prologado por Leo Yola. Y digo, no sé, para mí en algún punto es como una cita de autoridad. Quería saber, porque además es muy lindo lo que escribe en el prólogo, que hay una partecita también en la contratapa. Bueno, nada, quería saber qué te había pasado a vos, cómo fue y qué te había pasado a vos cuando leíste el prólogo. No, o sea... Cuando yo trabajé algunas cosas con Leo, en realidad como con otros colegas que uno va compartiendo ideas, Entonces a él le había surgido cierto, yo no, o sea, se lo di, le entregué el material y él no me dijo nada. Cuando lo leí, sí, me, o sea, uno siempre, yo creo que no hay, no, Leo no pone de más, no fuerza, no se fuerza a escribir cosas que no hay en el texto, sino algo que pasa y que también él tiene un modo muy particular de escribir. Y el prólogo está escrito de una forma bastante a su modo. En tanto a la cita de autoridad, creo que cuando trabajamos esto con Leo no lo trabajamos pensando en la cita de autoridad, sino que me sentía cómodo, a él le había gustado el trabajo y bueno, llegamos como un bueno, yo lo hago, dale, ¿te parece? Si ustedes ven en la colección el resto de los autores, tal vez buscan gente, qué sé yo, peso académico, la edad también, son mucho más grandes que él, pero en realidad es como nada. El anterior es de José María Marcos y sin embargo no creo que nadie lo tome como cita de autoridad, pero sino que era una cosa afín y dijimos, bueno, a mí me gustaría hacerlo y hágalo. Inclusive en el prólogo, respetando esto de la circularidad de alguna manera y de la cita, Leo cita al Palo Pandolfo, ¿no? Y me parece que es una cita sangre, muy puntual, porque justamente es el tema sangre, sí, ¿no? Sí. De los visitantes, pero compuesto por Palo Pandolfo. Así que también ahí él juega un poquito con la cita. Sí, por ahí no de autoridad, pero sí para, por lo menos, para graficar lo que se viene, ¿no? Esa asociación, sí, me parece. Sí, tal cual. Lo que sí, hace sí, ahí el prólogo Leo Yola es asociación pura. Sí, yo creo que sí. Igual eso está buenísimo. Abrir las cosas, jugar, está... Igual esto es, para mí es juego, es 100% juego escribir. Es muy lúdico, si no lo tomara como algo lúdico básicamente no lo haría mucho, pero son engranajes, es eso, son cosas que van jugando y van encastrando una con la otra, bueno, y se va armando algo. Sí, el otro día dijimos que hay autores que van armando una, inclusive por ahí casi sin proponérselo también, ¿no? Aunque inconscientemente se lo propongan, que van armando una obra a pesar de la juventud, y seguramente también es tu caso. Uno lee Engranajes y lee esto y hay, como decíamos hoy, un estilo similar, obviamente es un estilo de autor, pero también de temáticas, y hay este juego que vos decís de la, sí, de la circularidad, ¿no? Y de recorte que es interesante, y seguramente más allá de que por ahí quieras romper la fórmula, seguramente va a seguir existiendo y se va a ir puliendo, como lo venís haciendo, claro. Sí, básicamente supongo que eso va a seguir siendo así. Hay cosas que uno va agarrando y ya no las puede largar después, o no te dejan. Recordanos tu blog, así aquel que le interese Prisiones Terrestres o algo tuyo pueda meterse ahí. Sí, ahí meto huevadas que salen, cosas que van saliendo ahí, las pongo ahí, pero son para mí importantes. www.engranajedesangre.blogspot.com. Bueno, ahí entran y pueden... Nada, no tengo comentarios, así que no me pueden putear. ¿Y el libro se consigue en librerías? Sí, en Corriente, o me mandan un mail. Bueno, Nico, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, siempre. Es un gusto y porque hayas venido hoy de feriado, así de apurón y todo. No, así es que, un honor para mí estar con ustedes, siempre. Doble agradecimiento. La semana que viene tenemos otra interesante escritora, que es Alejandra Sina, de invitada. Nos vamos a ir con un tema de otros aires, como dijimos hoy, Tristeza de Arrabal, del CD Tricota. Muchas gracias a todos. Tristeza de arrabal, sentado en la vereda, tristeza de arrabal, el amor que se fue por las calles desiertas, el amor que se va. Las esquinas baldías, la luna sobre el portal, rezo suena lejano, tristeza del arrabal, arrabal.